para las antenas y entérate de lo que pasa con tus artistas favoritos. Esto es Info Music. La Mala Rodríguez estrena Mala. La sexta producción del icono femenino del rap español es un álbum con 11 canciones, incluidas grabaciones con Guayna, Lola Índigo, Cecilio G, Big Fridia y Stylo G. Fue escrito por ella en alianza con varios compositores y fue coproducido por la artista misma. Info Music. Soy Brittany Espinosa. Si quieres volver a escuchar esta noticia y saber más, entra a fmok.cl. Info Music. Lo que pasa en el mundo del entretenimiento.